Bouteille. Toquemos algo, loco. Dale, tírate un tema. ¿Qué tiramos? ¿Qué hacemos? Uno tuyo, dale. Dale, cambiamos el tiempo y tocamos un tema tuyo. ¿Andáis por ahí? Dale, viejo, hacemos uno tuyo, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál hacemos? ¿Me escuchás a mí? Bien, bien ahí. Dale, decime un tema tuyo, dale. Que quien quiera se sume, dale. Vamos con ese, con un tema tuyo. La voz no. La guitarra sí. Hay ruido como... A vos la voz no se te escucha. La guitarra nomás.